alma o la tenía. Tú lo sabes, niña, tanto tienes, tanto vales. Tiene miedo y desafía tus andares, paisajes que has tenido un día. Me subo a su cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire rosa las palabras que no saben bien. De sus ojos tú mirar. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Pero tú sabes que somos dos. Tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser, se deja ver. Le he robado el alma al aire dártela en este suspiro. Pero tú sabes que somos dos. Tú eres el sol, pero no puede ser. Me dejas ver, no puede ser. Era mía, uno sabe lo que es sentir latir tu vida. Somos almas de una misma vida. ¿Cuánto vale el aroma de esa risa? Sube a mi cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire rosa las palabras que no saben bien. Y de tus ojos tu mirar. Hey, hey, hey. No le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Sabes que somos dos, tú eres el sol, y no se deja ver, no puede ser, se deja ver. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Pero tú sabes que somos dos, somos los dos. Y me subo a su cintura, pero es tan temprano. Mire tus ojos, tu mirar. Hey, hey, hey. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Pero tú sabes que somos dos y somos dos. Eso no puede ser, se deja ver, no puede ser. Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Pero tú sabes que somos dos. Tú eres el sol y no se deja ver, no puede ser, se deja ver. Para dártela en este suspiro. Y el alma al aire. Eso no puede ser, se deja ver, no va a ser. Para dármela en este suspiro. Si somos dos, eso no puede ser, se deja ver, no puede ser. Para dármela en este suspiro. Pero tú sabes que somos dos, ¿cómo va a ser? Si tú te dejas ver, no puede ser, te dejas ver. En este suspiro y un alma al aire, no puede hacer, no puede ser.